Exactamente 8 de la mañana en los estudios de la emisora de la familia, transmitiendo desde la ciudad de Quetzaltenango. Buenos días a todos nuestros buenos amigos que ya en sintonía de la estación de la familia para escuchar los 90 minutos del programa Remembranzas TGD, que llega hasta la intimidad de donde usted nos sintoniza a través del cuadrante de su aparato receptor todos los jueves a partir de las 8 de la mañana. Vamos a iniciar estos 90 minutos de Remembranzas TGD. Cansado de amar, cansado de tanto esperar un poco de paz en guerras de amor. ¿Quién te ve? No ve tu historia. ¿Quién eres tú? Yo sé. Se olvida que el tiempo transforma en sí el no del silencio, la fuerza de amar que está hecha de movimiento, y amar es hacer eterno el momento. Hoy yo sé que todos los caminos los caminé por ti. Sé que te amaré como amé un día. Nunca te dejé de pensar. Yo sé quién eres tú. Nunca te olvidé. Nunca me cansé de esperar por tu amor. Hemos iniciado el programa Remembranzas TGD con la participación de Fabiola Rodas. La canción que nos ha interpretado se llama ¿Quién? ¿Quién eres tú? Es el título de la canción que hemos escuchado iniciando el programa Remembranzas TGD, 90 minutos en que nosotros nos dedicamos a platicar datos muy importantes con relación a los conjuntos de Guatemala, vocalistas, artistas guatemaltecos. Y en esta ocasión, la mañana de este jueves, precisamente, vamos a platicar en la época en que estamos viviendo, que es época de cuaresma, época de procesiones, vientos llenos de mucha fe, bandas de procesión. Y claro, vamos a platicar de músicos experimentados o jóvenes que entregan su talento, su devoción, en cortejos de imágenes de Antigua Guatemala, de la capital de Guatemala, de Quetzaltenango y de todos los departamentos y municipios donde se celebra con mucha devoción la Semana Mayor, principalmente la época de Cuaresma, que el cual estamos viviendo. Ya estamos en el cuarto viernes de Cuaresma, a pocos días de llegar a lo que le llaman Semana Mayor, que es la Semana Santa. Mientras tanto, son ya las 8 de la mañana con 8 minutos y pues, les vamos a entregar esto que dice así. Participación de Retroactivo interpretando Jamás, 8 de la mañana con 10 minutos en la emisora de La Familia. Bueno, pues fíjense ustedes que hay músicos experimentados, jóvenes que entregan su talento para interpretar las bandas de procesión. Las marchas fúnebres son junto al incienso, junto al aserrín, las alfombras y las filas de cucuruchos, parte esencial de la atmósfera de Cuaresma y Semana Santa en Guatemala. Hay grupos de 40, de 60, 80, hasta 100 músicos que integran para musicalizar los cortejos procesionales durante la Cuaresma y principalmente en los días de la Semana Santa. Es época para que estos artistas consigan empleo, consigan ingresos extras, aunque para otros es también tiempo de penitencia, durante el cual ofrecen su trabajo para hermandades. La banda marcial constituye uno de los mayores gastos por sus servicios, pues estos músicos pueden ganar de 100, 200 hasta 300 quetzales por hora, según, eso sí, el instrumento que puedan interpretar. Pero, eso sí, tienen que estar dispuestos a efectuar una caminata que puede durar de unas 10 hasta 18 horas a paso lento, bajo las inclemencias del tiempo, sea que esté lloviendo, que haya mucho sol y con poco tiempo para comer o poder refrescarse con algo. Esto es lo que les podemos comentar con relación a estos grandes artistas que interpretan las bandas marciales que acompañan a la solemnidad de las procesiones en esta época de Cuaresma y principalmente en la Semana Santa. Datos importantes que tenemos que conocer, tenemos que platicar porque estamos viviendo en la época de Cuaresma y admiramos siempre por las calles o las avenidas de Guatemala la solemnidad de sus procesiones y el adorno de esas bellas alfombras que a su paso van los músicos interpretando música sacra. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa Remembranzas TGD, pero también viene la parte musical. Vos, princesa amada mía, dulce y tierna mariposa, la estadía de mis sueños. Sos el sol de mis mañanas, de mis flores la fragancia, de mis noches la alegría, y tu voz mi melodía. Yo te amo, vida mía. Cielo, vos la estrella, de mi mundo el Edén. No dudes, princesa linda, que te quiero y que te amo. Que la vida llena de mucha alegría siempre está a tu lado. Y no queda ni una duda que sos toda mi ternura. Te quiero en mis brazos por amor y con dulzura. Sos el sol de madrugada, la frescura de mi vida, el calor de mil abrazos, lo dulce de mis momentos, el regalo más perfecto. hacerte muy feliz. No dudes, princesa linda, que te quiero y que te amo. Que la vida llena de mucha alegría siempre está a tu lado. Y no queda ni una duda que sos toda mi ternura. Y te quiero en mis brazos por amor y con dulzura. Carlos Cel interpretando Amada Mía a través del programa Remembranzas TGD por la emisora de la familia. Bueno, pues platicando con un personaje que interpreta la banda marcial, pues es un sacrificio, dice él, pero se vive con devoción, así lo comenta Humberto, quien interpreta el bajo, instrumento que requiere gran capacidad respiratoria para poder acompañar durante cuántas horas los cortejos procesionales. Bueno, pues por ejemplo, este domingo se llevó a cabo la solemne procesión de los 75 años de la Hermandad del Señor Sepultado de la parroquia de San Bartolomé, que inició la procesión 10 de la mañana para finalizar a las 10:30 de la noche, recorriendo las principales calles y avenidas de la ciudad de Quetzaltenango, y siempre con el acompañamiento de la música sacra, música o marchas fúnebres, que han sido escritas por artistas guatemaltecos como también artistas internacionales. Vamos a continuar con la parte musical a través del programa Remembranzas TGD. Acércate a mí, tú sabes que te quiero con todo el alma, que mía serás siempre, hasta el fin. No me reproches lo poco que te puedo amar, yo sé que me quieres y que tuyo soy hasta el final. Ámame de verdad, quiéreme así, que en este mundo todo es amor. En el horizonte te encuentras tú, mi amor, que en este mundo. Participación de Jorge Urrutia en el programa con esta canción que se llama Horizontes, y con esta canción estamos complaciendo los deseos de don Jesús Rojas y familia que nos sintonizan a través de la emisora de la familia. Gracias a los amigos que esta mañana nos están prestando su sintonía, especialmente la familia de don Jesús Rojas, del cual hemos tenido el gusto de complacer, y vamos a complacerle con otra de las canciones también que nos ha solicitado. Y lo vamos a hacer despuesito del corte comercial. Cuaresma y Semana Santa en Xelajú. Fervor religioso e incienso en oraciones. TGD, la voz de Occidente. La participación de Opus 3 en el programa interpretando Cuando yo te conocí. Esta mañana platicando datos muy importantes con relación a las bandas marciales, a las bandas que acompañan la solemnidad de las procesiones en esta época de Cuaresma. Pues estábamos comentándoles que es un sacrificio, pero se vive con mucha devoción, dice don Humberto, quien toca el bajo, instrumento que requiere gran capacidad respiratoria. Ahora Marco Antonio también interpreta la trompeta en una banda procesional y cuenta que entre marcha y marcha logra comer algo durante el recorrido. A saber de dónde saca fuerzas, uno dice, para incluir los recorridos, es lo que él se pone a pensar a veces. Y en el caso de Ovidio, que es un otro que interpreta el trombón de vara, considera que muy grande la oferta laboral para ellos en esta época de Cuaresma, pero que ya tienen directores musicales con los que suelen trabajar, aunque esto implica que dejen ir algunos contratos, porque son varios las procesiones del cual a ellos los van a contratar y tienen que ver en qué cortejo procesional pues se disponen a interpretar la música sacra en esta época de Cuaresma. Datos importantes de las personas que interpretan precisamente en las bandas procesionales, bandas marciales, música sacra en esta época de Cuaresma y Semana Santa. 8 de la mañana con 26 minutos, continuamos con la parte musical a través del programa y vamos a ver, vamos a complacer nuevamente a la familia de don Jesús Rojas que nos sintoniza esta mañana. Se me cayó la mirada, quise ocultar mi fracaso y me temblaban los labios. Tu traición me hizo pedazo. No me echarás nada en cara, si en el amor te di todo, no aprenderás nada nuevo, desde que yo fui el primero, no te di alcoba ni velo. Nada en cara, si en el amor te di todo, no aprenderás nada nuevo, desde que yo fui el primero, no te di alcoba ni velo. La participación de Carlos del Llano con esta canción, Se me rodaron las lágrimas, fue para complacer a don Jesús Rojas que nos sintoniza esta mañana en el programa Remembranzas TGD. Pues platicando con don Héctor Alfredo, también maestro de música, que contrata a expertos en marchas, pero también a quienes dominan otros géneros. Algunos interpretan en grupo de música popular, otros integran bandas y algunos son profesionales de derecho o de la medicina, pero en esta época se dedican a la música sacra para acompañar a las solemnes procesiones. Y acerca de las melodías más solicitadas, pues hay algunas bastante tradicionales que se interpretan de oído, pero para todas hay partituras a fin de que la interpretación sea uniforme, aunque los integrantes tengan que variar. Según estudios, existen entre unos 800 a 900 o 1000 marchas procesionales que están compuestas en Guatemala, aunque también las hay de origen español y también de origen italiano, la música sacra. Saludos para Maco Leiva, que nos está sintonizando esta mañana allá en Nueva Jersey, allá en la, precisamente en la Unión Americana. Maco Leiva sintonizando la emisora de la familia. Vamos a saludar también a nuestros amigos que nos sintonizan a través de el 1070 del cuadrante de su radio, y vamos a complacer con esto que dice así. Electrónicos La Fuente, participando en el programa Remembranzas TGD, interpretando Cuando Tú Ya No Estés. Ese es el título de la canción que hemos escuchado con Electrónicos La Fuente a través del programa Remembranzas TGD. Pues hablando de las solemnes procesiones, integrantes de las hermandades afirman que la contratación de músicos representa uno de los mayores rubros de presupuesto, sobre todo para las pequeñas, en tanto que para las grandes suelen tener más poder de negociación. El presidente de la Hermandad de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno de la Caída, de la aldea San Bartolomé Becerra, allá en la antigua Guatemala, comentaba que la banda que acompaña al cortejo procesional del quinto domingo de Cuaresma está integrada por unos 80 músicos, lo que requiere el costo cercano a los 110 mil quetzales. Esto es lo que cuesta la banda de San Bartolomé Becerra el quinto domingo de Cuaresma. Bueno, pues vamos a seguir platicando con ustedes datos importantes de las bandas procesionales en esta época de Cuaresma y vamos a complacer. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan. Saludos para doña Rosy Popá, que nos sintoniza en la zona 1, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Luna llena, tan sola y rodeada de estrellas, me quieres y después me niegas, tan parecida a mí. Luna buena, que embriagas corriendo en mis venas, como una pena que envenena, pero te hace feliz. Escuchado la participación de Malacates acompañando a Gaby Moreno con esto que hemos escuchado y se llama Luna Llena. Fue para complacer a doña Rosy Popá, que nos sintoniza en la zona 1. Y claro, vamos a complacerle también después del corte comercial a través del programa Remembranzas TGD. Cuaresma y Semana Santa. Solo en Quetzaltenango, que es el corazón de la fe y religiosidad. TGD, la voz de Occidente.